Bolo 4. Elaboración de otros documentos en la policía. Mensaje fax. Son instrucciones o disposiciones que envía la superioridad mediante el aparato telefónico. Fax. Ya que es el medio más rápido de comunicación entre una repartición a otra, siendo que su recepción es al instante. Redacción de actas. Las actas son documentos mediante el cual la policía boliviana deja constancia de un hecho o de una situación. Sirve para certificar la veracidad de un hecho o situación garantizando la honestidad en el procesamiento. Se formula en el mismo lugar, en presencia de los interesados y testigos si fuese necesario y con la firma de todos ellos. Son redactadas en papel tamaño oficio. Observaciones en las redacciones de las actas. Presenta cuatro partes fundamentales. Encabezamiento. El membrete de la unidad. Se encuentra el membrete de la repartición policial que emite el acta y el título de la misma, es decir, donde nos especifica el tipo de acta que se está redactando. En el presente ejemplo, el título de acta de garantía de presentación. Introducción. Se menciona a las personas que intervienen, indicando las generales de ley. Es la parte presentativa o protocolar del acta, donde se menciona a las personas que intervienen en la misma, indicando sus generales de ley, como ser cargo, nombres completos, números de cédula de identidad, edad, dirección actual y otros. Cuerpo. Se indica los motivos. Es el fundamento del acta, donde se define o indica los motivos por cual las personas que se mencionan suscriben dicho documento, de acuerdo a las exigencias de las investigaciones y que el caso amerite. En muchos casos es preferible enumerar los párrafos que se presenten. Pie y firma. Se rubrican los involucrados, garante e investigador. Modelo típico de un acta de reconstrucción. Modelo típico de un acta de entrega. Modelo típico de una copia legalizada. Transcripción. Certificado de asistencia y aprobación a cursos policiales de capacitación o especialización. Ejemplo típico de un certificado de asistencia. Acta de garantía de presentación. En la ciudad de La Paz, a horas 14:05 de la tarde del día jueves 2 de abril del año 2021, fueron presentes en estas oficinas de tránsito de la zona sur, el señor Javier Peralta Peña, mayor de edad, 31 años. Con CI número 25-30-16-5 La Paz, casado, natural de esta ciudad con profesión estudiante, domiciliado en la calle Jorge López, número 35 de la zona de Miraflores, quien de su libre y espontánea voluntad se compromete a garantizar al doctor Rafael Sáenz Carloncho con domicilio en la calle Héroes del Acre, número 50 de la zona norte de esta ciudad, el mismo que se presentará cuantas veces sea necesario su presencia en esta oficina de tránsito de la zona sur, hasta solucionar el caso número 20.870 por colisión en estado de ebriedad. En caso de incumplimiento al presente compromiso de presentación, el garante asumirá la responsabilidad de su garantizado y será sancionado de acuerdo al Código Nacional de Tránsito en actual vigencia, sin perjuicio de seguir las diligencias de policía judicial. Con lo que termino, leída que le fue, persistió en su tenor, firmando al pie del presente junto al suscrito investigador asignado al caso.